Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Espacio Vacío. Hoy es martes 24 de septiembre de 2019 y estamos en directo en Radio Malva, en el 104.9 de la FM y en radiomalva.org hasta las 4 y media de la tarde. También podrás escuchar este programa los jueves de 7 a 8 de la tarde y los viernes de 9 a 10 de la noche, o en cualquier momento a través de iVoox en la dirección que encontrarás en nuestra cuenta de Twitter, @elespaciovacío. Hoy os vamos a presentar nuestro episodio número 3, que vamos a dedicar a dos de las figuras más importantes del teatro y del cine musical del siglo XX, Bob Fosse y Wen Verdon. Así que cálzate los zapatos de claqué, enciende un cigarrillo y acompáñanos en este viaje en tres actos que tiene lugar entre bambalinas y bajo las luces de los focos que inundan escenarios de teatro repletos, pero también en los escenarios de los peores tugurios. Porque para que la magia aparezca, solo hace falta un ingrediente, la pasión. Que empiece el espectáculo. It's showtime, folks. 5, 6, 7, 8. Again. Primer acto. El baile os hará libres. Baila, Bobby, baila. Esa ha sido tu vida hasta ahora. Desde que empezaste siendo un crío, con 13 años, dibujando los ritmos de Cole Porter en el encerado, rodeado de plumas y bailarinas, de cuerpos que parecían esculturas y de brazos y piernas que te enseñaron la gracia, el tempo, el placer y la ambición, el deseo de subirte por las paredes como Fred Astaire, de velar en palacios helados o de zapatear en código morse una canción de Gershwin, aunque tú bailabas en teatros de Cincinnati, de Tulsa y de Dakota, entre borrachos, busconas y familias aburridas que se distraían con el ruido de las suelas, de los suelos, de tus piernas pateando febrilmente la tarima y el linóleo, la sala de espectáculos o la cola del restaurante, la puerta trasera de los lavabos o la cremallera de un vestido de dos piezas, que se dejaban llevar con el picante de tus primeras coreografías cuando los pétalos caían y la luz jugaba con la silueta de tus compañeras para pronunciar, ocultar o explorar sus pechos, sus caderas, sus curvas cerradas y sus culos. Máquinas perfectas para el baile, capaces de tirar de repertorio y de clásicos, de malditos yankees a Erik Satie, de una formación escolar a la danza más arrabalera, en la que se unía lo sutil con lo grotesco, el trazado interminable de sus piernas con la facilidad para olvidar sus rostros, sus palabras, cualquier cosa que sucediese tras la actuación, en la habitación de un motel o en el callejón trasero, en la pila del lavabo o empotrados contra la máquina de hielo, porque tú solo te quedabas, te quedas y te seguirás quedando con los detalles. Con los pequeños gestos, con la cámara imaginaria que baila a su alrededor para capturar ese chasquido de dedos, esa cabeza oportunamente ladeada, la línea de luz que da lustre a la curva de sus pechos, la varita que dibuja extraños movimientos en un horizonte infinito, y los zapatos que resuenan obstinadamente en el suelo, que son y serán tus signos de puntuación, tus pausas y tus entrecomillados, preguntas sin respuesta y respuestas que no admiten preguntas, que tratarás de alcanzar a través del baile, con tus buscalíos y tus prostitutas, con las malas semillas de una sociedad que apenas siente empatía por sus entertainers, por la gente que se deja los tobillos, las uñas y las articulaciones, el sudor, la edad y las sonrisas, siempre las sonrisas, mientras uno o varios puntos de luz persiguen sus cuerpos o el escenario, sin reparar en la ambición, en la obsesión, en el dolor tan profundo que inspiran sus movimientos, en la geometría de la puesta en escena y en el ritmo marcial con el que cada coreografía se ensaya, se prueba y se descarta, en la belleza herida de cada bailarina y en los traumas que arrastran, en una adolescencia inexistente que terminó en un embarazo no deseado, en una boda o en una violación, en el poder brutal de empresarios y de especuladores, de patanes y madames, que se aprovecharon de la inocencia, de la ingenuidad y de las ilusiones hasta astillarlas, triturarlas, convertirlas en una función, en un ballet de rostros felices marcados por cicatrices interiores y enfermedades, por el abuso de drogas y el maquillaje selectivo para ocultar los pinchazos, por las manchas de nicotina en las puntas de los dedos y por la familiaridad con las cápsulas y pastillas para mantener el ritmo, la gracia, la agilidad y la concentración, el timing y el genio, la erección y el vello de punta, la belleza, aunque superficial, y el sexo. Por todo lo que convierte un salón de espectáculos en un campo de batalla, por los números de fantasía y la música de acompañamiento, las rutinas de Shirley Temple o la galantería trasnochada que murió cuando aún no habías nacido, por los gritos y el jaleo de las tropas concentradas en reserva, las miradas risueñas de todos esos soldados que morirán en Corea, en Vietnam o más allá del Atlántico, que ahora te miran divertidos porque en verdad no pueden creer que un cuerpo se mueva de esa manera, burbujeante y animosa, sin que le importe la música que está sonando más allá de lo que producen sus pies cada vez que vuelve a tocar el suelo, cuando te recuerdan que pese a todo, sigue siendo humano, que se te cae precipitadamente el pelo y te crece la barba, que empiezas a tomar demasiadas pastillas y a fumar un cigarrillo detrás de otro, que has perdido la cuenta de las bailarinas con las que te has acostado y de los moteles en los que has despertado al borde de la ansiedad, de la asfixia, del terror entre una soledad demasiado ruidosa, de esos espejos de armario que te gustaría haber roto de un puñetazo o dos, de esas ventanas diminutas sin salida al exterior o de los pisos en los que se escuchan los ruidos del barrio, los jadeos, las broncas y toda esa violencia que tú solo quieres transmitir a través del baile. Comprimirla en tus articulaciones, en las de tu cuerpo de baile, en sus sonrisas inmaculadas en sus cabellos, en sus cabezas y en el ritmo salvaje con el que comienzas cada ensayo. 5, 6, 7 y sigues, siguen, una y otra vez. Hasta que las mallas se pegan a la piel y la piel al hueso, al borde de la lesión y del agotamiento crónico, girando los cuerpos de tal forma que cada número adquiere una belleza inhumana, volátil y pasajera. Si solo pudieran representarse una vez, una única vez, serías feliz. Sería suficiente, nadie los olvidaría y todos los echarían de menos. Se frotarían los ojos pensando en lo que han visto, en que nunca más lo verán, y tú serías una leyenda, un renovador. Aquel niño bailarín que ahora es coreógrafo y maestro, que no tiene la presencia de Aster ni la simpatía de Jean, pero sabe cómo se dibuja el deseo en un cuerpo, que ha mamado de dos ambientes de variedades y ha bailado ante lo peor de lo peor, que ha huido de pellizcos y de violadores, de viejos verdes y de viejas con demasiados billetes verdes, de esa gente que pretende comprarte porque en verdad no entienden de arte, solo del picante de tus coreografías y de aquello que solo se insinúa, que nunca explota porque falta el catre, la violencia y el amor, el aliento y la compañía adecuada, porque al fin y al cabo eres humano y joven, y tonto, y arrogante. Y después de años de escenarios maltrechos y articulaciones gastadas, lo único que quieres encontrar es otro cuerpo, otro rostro, otra sonrisa. Alguien con quien tener un lenguaje en común, que entienda tu ansiedad, tu intolerancia al fracaso, tu seriedad y tu cinismo. Cada vez que te quedas sin aire y cada vez que tus dedos enloquecen en los zapatos, cuando los brazos desprenden su electricidad y el tronco baila despidiendo gotas de sudor como una lluvia fina que se disfraza de jugador de béisbol, de trampero o de grumete, de soldado o de hacendado, de caballero de la alta burguesía o de espadachín, de todo aquello que pueda valer para que al final del número la gente sepa que eres Bobby, Bob, Fosse, el bailarín, el maestro, el actor, el coreógrafo, el director y el creador. El creador de movimientos, de cuerpos, rostros y números de baile, del sonido de los zapatos que no parecen detenerse hasta que tu cuerpo dice basta, ya está bien, ya es suficiente, y tu sonrisa, tu cabeza ladeada, se evapora mientras las luces del escenario se apagan. Thank you. wisely tell me, why should it be you have the power to hypnotize me? Let me live neath your spell. Do that voodoo that you do so well. For you do something to me that nobody else could do. Estamos en Culver City, California, en el verano de 1934. Unos niños juegan en la acera de una calle residencial, bajo un sol de mediodía que únicamente mitiga la hilera de palmeras que se dispone paralelamente a la carretera. La camioneta de los helados, que acaba de abandonar el lugar, haciendo sonar su sirena, es el único vehículo que ha cruzado la calle en toda la mañana. Entonces los niños vuelven a arremolinarse junto a la cerca de los Atkins, tratando de cobijarse en la sombra que proyecta el enorme arce, cuyas ramas exceden los límites de la propiedad y se desparraman por todo el ancho de la acera, para regocijo del visitante casual que encuentra un alivio momentáneo a la tortura del sol en todo su apogeo. Los niños están sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, disfrutando de un helado de nata que se derrite impregnando todo el barquillo. El barquillo y sus dedos, de un rastro dulce y pegajoso. De todos ellos, llama la atención la única niña que permanece al margen del corro de sus compañeros. La niña está de pie, apoyada en la cerca blanca de los Atkins, y es la única que no está a la sombra. Su madre le ha repetido una y otra vez que necesita la luz del sol. Según ella, según su madre, para que le crezca la vitamina D y le ayude a curarse. La niña no puede sentarse, porque alrededor de cada una de sus piernas hay un armazón de hierros y correas que le impide doblar las rodillas. La niña odia esos hierros con toda su alma, los odia tanto que le hacen añorar las botas ortopédicas que llevaba el verano pasado. Al menos con ellas podía caminar casi normalmente, incluso correr, aunque fuera a una velocidad más lenta que el resto de la pandilla. Pero el doctor había dicho, había insistido, que no era suficiente, que debía llevar los armazones de hierro al menos 3 días por semana. Así que la niña rezaba cada noche para no tener que llevar nunca más las piernas cubiertas por ese frío metal. La niña rezaba para que algún día se pudiera curar del todo. Rezaba para que el baile la pudiera salvar. ¡Ey, Evi! ¿Qué haces ahí al sol como un lagarto? ¿Es para que no se te oxide la chatarra esa que llevas? Esta voz pertenece a Kenny Gardner, un chico del mismo colegio que la niña, 3 cursos por delante de ella. Gardner, el imbécil de Gardner, parece haber consagrado su vida a burlarse de ella. De nada sirve que él tenga unas orejas de soplillo que destacan a contraluz desde la perspectiva desde la que mira a ella. Ni tampoco que un incipiente acné esté convirtiendo su cara en una máscara grasienta y grotesca. Siempre aparece el tema de la chatarra. Y eso cuando está de buenas, porque hay otras veces en las que Garner llena el aire con el grito de ¡coja, coja! Y el resto de sus compinches se acaban uniendo en un coro infernal que hace que la rabia de la niña se acumule en la boca del estómago y suba por su pecho. Entonces tiene que hacer unos esfuerzos terribles por no llorar. Pero por suerte, esta vez la cosa se ha quedado en la mención superflua a la chatarra. Garner y sus secuaces se alejan calle abajo en sus bicicletas, acompañados por el griterío de las chicharras. Pronto no serán más que puntos minúsculos en el horizonte. Pero hasta que desaparezcan del todo, la niña será capaz de controlar el hormigueo de su garganta, la presión de un torrente que quiere salir. Solo cuando no hay resto de Garner, la niña se permite estallar en lágrimas y mocos, en un sollozo constante agravado por las miradas condescendientes de sus amigos, que siguen sentados en el suelo y relamiéndose los dedos. Piensa la niña que el problema no es solo los Garners del mundo, sino todos aquellos que miran sin hacer nada, que son incapaces de mover un músculo cuando ven que alguien está humillando a una niña enferma. A esa niña, que ahora se aleja de la escena doblando la esquina, todo el mundo la llama Evie, pero su nombre completo es Gwyneth Evelyn Verdon. 20 años después, la niña de los armazones de hierro en las piernas se iba a convertir en la mejor bailarina de todo Broadway, y por extensión de todo el país. Cuando Gwen Verdon recoge el primero de sus 3 premios Tony, se lo dedica a su familia y a todos los compañeros y maestros que le han ido enseñando a lo largo de toda su carrera. Pero secretamente, Gwen se acuerda de Kenny Garner, de ese niño que la insultaba llamándole coja, de esos días interminables de verano al sol, quedándose rezagada en todos los juegos, quedándose de pie cuando todos los demás se sentaban, de esos días en los que rezaba para que la enfermedad se curara pronto, esos días en los que pedía que el baile, siempre el baile, le salvara la vida. You be good boy and do like Lola tells you to do. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Recline yourself, resign yourself, you're through. Always get what I aim for, and your heart and soul is what I came for. Whatever Lola wants, Lola gets. No use to fight, don't you know you can't win. You're no exception to the rule. I'm irresistible, you fool. Give in. Give in. Give in. Hello, Joe. It's me. You hit so far. Hold on. Segundo acto. Apoteosis y olvido. En el verano de 1962, después de regar las plantas de la terraza de su ático de Manhattan, Gwen Verdon se desmayó en los brazos de Bob Fosse. Fueron apenas unos segundos, los que transcurrieron entre que el mundo se cubrió con un velo, primero blanco y después totalmente negro, hasta que el rostro preocupado de Bobby y un potente aliento con olor a tabaco se dibujaron en su campo de visión. No dudaron en achacar este desvanecimiento al calor, porque Nueva York estaba sumido en otra de sus periódicas olas tropicales que derriten el asfalto y que hacen imposible pasear por sus calles antes de que se ponga el sol. Después de eso, las aceras regresan a su bullicio habitual, y Broadway vuelve a ser el centro de la ciudad que nunca duerme, un océano perenne de luces y neones que recuerdan constantemente que el espectáculo no se detiene nunca. Lo que sí pareció detenerse entonces es el tiempo, cuando al día siguiente Gwen y Bob visitaron al Dr. Anderson, en principio para hacer un chequeo rutinario e intentar detectar si el desmayo del día anterior podía deberse a una anemia o simplemente al cansancio. Sin embargo, las noticias que el Dr. Anderson les dio cogieron a la pareja totalmente desprevenida. Gwen estaba embarazada. Embarazada, sin ningún atisbo de duda. Lo inesperado de la noticia congeló el aire de la consulta por unos momentos. Era casi imposible que Gwen estuviera embarazada. Apenas unos meses antes, el propio Dr. Anderson les había explicado que tantos años de intentos infructuosos se debían a la poca calidad del esperma de Bob. Por eso, la pareja había iniciado los trámites de adopción, y de hecho, estaban a pocas semanas de recibir a su hijo, en este caso una preciosa niña que había nacido 2 semanas antes, y formar una familia. Nicole Fosse nació 9 meses después de esta visita al médico, casi al mismo tiempo que Nancy Simon, la hija de Neil y Joan Simon, dos de los mejores amigos de Gwen y Bob. Joan y Gwen criaron a sus hijas casi al mismo tiempo, entre salas de ensayo y camerinos de teatro, mientras las carreras de sus maridos se hacían cada vez más sólidas. Neil Simon era un dramaturgo y guionista que firmaba un éxito detrás de otro en Broadway. Y Bob Fosse, bueno, Bob Fosse fue la primera persona en ganar la triple corona, el Tony, el Emmy y el Oscar, en el mismo año. Pero en el caso de ellos, en el caso de Bob, no hubo renuncia, ni siquiera la posibilidad de la renuncia. Pero para Gwen, el nacimiento de Nicole supuso que los papeles dejaran de llegarle con la misma asiduidad. En el fondo, ser una mujer, madre de familia y haber superado los 40 era haber cruzado una línea invisible que el show business no estaba dispuesto a perdonar. Y eso que Gwen ya había conocido lo que supone la renuncia, muchos años antes, cuando en 1943 abandonó a su primer marido, un periodista de 3¼ con problemas o más bien ningún problema con el alcohol, y a su hijo recién nacido para acompañar a Jack Cole y labrarse una carrera en Broadway. Por aquel entonces Gwen sabía que no podría haber sido actriz y bailarina si tenía que cuidar del pequeño Jim, así que abandonar a su bebé fue el precio que tuvo que pagar para que le llegaran los Tony y los Grammy, para que pudiera hacer de Charity o de Lola, para que su nombre en las marquesinas fuera suficiente para asegurar el éxito de un montaje. Sin embargo, ahora, 25 años después, no había una carrera a la que aspirar. Gwen Verdon ya no era una joven promesa, sino una mujer madura que no ganaba un premio importante desde hacía una década. El declive de Verdon coincidió con el ascenso de Fosse. Ahora ella ya no era la estrella que eclipsaba a su marido, un ex bailarín metido a coreógrafo, como tantos otros en Broadway. Ahora era él el centro de atención, el director de cabaret, el tipo que le había ganado el Oscar a Francis Ford Coppola, el nuevo visionario que había revolucionado el cine musical. Pero Fosse necesitaba a Verdon, incluso después de haber acabado su relación sentimental. La necesitaba porque solo ella era su complemento ideal. Solo ella era la persona que podía leer sus pensamientos y saber cómo pensaba como artista. Las películas y los montajes musicales de Fosse no habían existido sin la ayuda de Gwen, como tampoco Gwen habría podido seguir trabajando, o habría podido hacer de Roxy Hart en Chicago su sueño de juventud, sin el impulso de que su nombre se asociara al de Bob Fosse. Así que los dos mantuvieron una relación de dependencia, a veces insana, que se mantuvo hasta que Bob Fosse se desmayó en los brazos de Gwen Verdon el 23 de septiembre de 1987. «Algo va mal», dijo él. «Estoy contigo, Bobby», dijo ella una y otra vez mientras la vida de su exmarido se escapaba en aquella acera. «Estoy contigo, Bobby. Estoy contigo, Bobby». Who's got the pain when they go erp? Who's got the pain when they do the mumbo? I don't know who. Do you? Who needs a pill when they do the mumbo? Who needs a pill when they go erp? Who needs a pill when they do the mumbo? I don't know who. Do you? Summer must be sick with the heat, or stepping on everyone's feet. But if everyone's feeling okay, why don't they just say ole when the music carries them away? Erp! Who's got the pain when they do the mumbo? Who's got the pain when they go erp? Who's got the pain when they do the mumbo? I don't know who. Do you? When they do the mumbo, who needs a pill when they go erp? We'll be right back. Invierno de 1968, California. La producción de noches en la ciudad salta, a cada poco, de Nueva York a Los Ángeles, del Central Park al Estudio 12 de Universal Pictures. Han pasado 6 años desde que el musical debutase en Broadway. Antes de Charity, estuvieron Caviria, Fellini y Giulietta Masina, en los últimos coletazos del neorrealismo, el bullicio del cine italiano de inútiles y brutos lastrados por sus vidas precarias. Caviria, entonces, se convirtió en Charity, y Masina en Gwen. Y Bob Fosse trasladó ese horizonte de esperanzas y miseria al pentagrama y al baile, a una Nueva York de gatos callejeros, sinvergüenzas y fulanas que parecen estatuas de sal, que habitan en el interior del fandango ballroom y se mueven solo cuando uno suena un acorde. Un Tony a la mejor coreografía no ha sido suficiente para convencer a los productores de que Gwen debe ser la protagonista, de que en verdad ella es Charity. Así que, en su lugar, Shirley MacLaine la interpreta con brío y sencillez. No se puede invertir dinero en un musical sin un rostro familiar para el público, de modo que Gwen acompaña a Bob, como un pajarillo a su vera, consultando cada aspecto de la producción y cada plano que se filma. Toma 14, The Big Spender Sequence. Antes de que alguien se mueva, la cámara se ha colado entre un bosque de piernas, lentejuelas y polvos de maquillaje, de cigarrillos con boquilla y pelucas de colores peinadas con la gracia de una escultura griega. Bob acecha en cuclillas, junto al operador, la puesta en escena. Gwen camina entre las bailarinas corrigiendo líneas, movimientos y apoyos, inclinando espaldas, subrayando caderas o liberando manos que serán, en algún momento, centros de expresión. Cada punto del cuerpo cobra un relieve especial cuando la cámara lo enfoca. La luz, la música pregrabada, los cambios de posición, el control escénico es total. La secuencia se escenifica y reescenifica hasta que Bob parece satisfecho con el conjunto. Un nuevo cigarrillo sustituye al anterior en la comisura de sus labios. Se quita la ceniza de su camisa vaquera. Toma 20, The Big Spender Sequence. Bob alecciona a sus actrices, corrige su entonación, acorta o alarga frases y dirige las miradas, digiere el texto para regurgitarlo en su reparto. Sabe dónde se pone el acento en el libreto que ha escrito Neil Simon y dónde la mordiente de sus coreografías. Y sabe que Gwen también lo sabe. Al fondo, sus productores se desesperan. No entienden que tarde tanto en encender la cámara si solo se trata de grabar desde una nueva posición. En el mejor de los casos, será material de relleno, planos para dar fluidez a la escena. Pero Bob no escucha, no atiende y no entiende. Les ignora porque se encuentra en el escenario, entre el carrusel de mujeres que se ofrecen a cada nuevo cliente, entre el vapor del alcohol, el humo del tabaco y el calentón de los viejos verdes. Y su objetivo es convertir ese clima en un musical, en letra y baile, en deseo y color. Toma 30, The Big Spender Sequence. Fosse no imagina que Sweet Charity será un fracaso, porque todo el mundo la amó en Broadway. No piensa en las leyes del cine, ni siquiera en que los cuerpos envejecen y los tiempos cambian, aunque solo sea por unos pocos años. Ni se le pasa por la cabeza creer que es veneno para la taquilla, que su próximo productor, Cy Fuel, será un auténtico hijo de perra, que le vigilará y le despedirá unas cuantas veces, le negará su derecho a un montaje final y, paradójicamente, le convertirá también en el cineasta más importante de ese año. Bob necesita aliados, necesita a Neil Simon, a Paddy Chayefsky, a John Kander y Fred Epps, o a Liza Minnelli. A gente que entienda el musical en su esencia y en su sustancia, agresivo y enérgico, como las hordas de extras y secundarios que atacan cada uno de los planos de la película con un gesto o una mirada abrasadora, con una picadura, esos brazos inquietos, esos dedos que apuntan en todas direcciones, o una quemadura de cigarrillo. Al fin, toma 42, The Big Spender Sequence. Los tacones comienzan a pesar, el escenario se ha convertido en una parte del mundo. Nadie sabe lo que sucede fuera, y todos esperan a la pausa del almuerzo para abandonar la rigidez con la que sus cuerpos aguardan a la cámara. ¡Hey, tigre! ¿Quieres pasar un buen rato? ¿Habla usted español, amigo? Veo que se ha fijado en mi collar. ¿Le gustaría escuchar mi historia? Cada voz chillona, pegajosa y alegre se entremezcla mientras la cámara avanza, y al poco regresa a su posición original. Bob sigue en cuclillas, y Gwen brinca de una actriz a la otra. Le mira y señala un detalle. El operador de cámara se resigna, y los productores mastican sus puros pensando en cada dólar consumido sin haber filmado nada. Ojalá la cámara se girase, por una vez, hacia Bobby y Gwen, porque les vería atentos, preocupados, ensayando ellos mismos cada gesto, cada número, cada secuencia y toda la película, sin pelucas ni tampoco vestidos de lentejuelas, sin oropeles ni joyas, como un espectáculo íntimo que habla de un matrimonio forjado a través del baile, convertido en ritmo, en tempo, en tendones, articulaciones, sonrisas y lágrimas, en música y en cabaret, en Gwen y Bob, Fosse y Verdon. Ojalá pudiese filmar ese momento de precioso éxtasis cuando todo encaja en su esquema mental y se encienden los motores, la cámara se acerca al reparto y las luces calientan, si cabe un poco más, el ambiente. Cuando Bob grita acción y la toma sale adelante, cerrando, al fin, esa noche interminable en la ciudad. Sometimes you're happy and sometimes you're sad, but the world goes round. And sometimes you lose every nickel you've had, but the world goes round. Sometimes your dreams get broken in pieces, but that doesn't alter a thing. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, a fall and a spring. And sometimes a friend starts treating you bad, but the world round. And sometimes your heart breaks with a deafening sound. Somebody loses and somebody wins, and one day it's kicks, then it's kicks in the shins. But the in pieces, but that doesn't matter at all. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, a spring. And a fall. with a deafening sound. Somebody loses and somebody wins. And one day it's kicks, then it's kicks in the shins. But the planet spins and the world goes round and round and around and around and around. The world goes round and round and Tercer acto. Cae el telón, las luces se apagan. Vermont, 13 años después de la muerte de Bob Fosse. Ha pasado más de una década desde aquel momento, desde aquel infarto fatal. Gwen, probablemente, siempre supo que no envejecerían juntos, que ese matrimonio lleno de ideas y venidas, de separaciones que no alcanzaron el divorcio, se interrumpiría de una forma o de otra, con Bobby desplomado sobre una alfombra roja, con una nueva crisis cardíaca y más consejos de sus médicos sobre unos hábitos de vida que jamás seguiría. Siempre prefirió vivir en el alambre, en una tensión constante que alimentaba tanto su trabajo como su vida, su manera de entender el arte y también a las personas. Cuando murió el hombre, quedó una trayectoria cinematográfica breve, un puñado de películas irregulares y un legado sobre los escenarios inabarcable. Anne Reinking, una de sus compañeras, tomó el testigo. Gwen, en cambio, fue retirándose poco a poco, encontrando su lugar en el cine y dejando que la vejez le condujese tranquilamente hacia el final, entre pequeñas apariciones artísticas y recuerdos y galas en honor a su aportación creativa. De Nueva York, huyó para ir a Woodstock, junto a su hija, y dedicarse a recordar, a repasar tranquilamente su memoria, los episodios estelares de una vida exigente y tremendamente larga, aunque apenas hubiese pasado los 70. Antes se vivía de otra manera. Se quemaban etapas a tanta velocidad que no resulta extraño observar todas esas muertes tempranas, todas esas vidas truncadas, todos esos eclipses creativos. Se devoraba, se bebía la vida, se consumía con el ansia de abarcar absolutamente todo. Y Bob siempre tuvo esa sed de éxito e importancia, de arrogancia y de no aceptar un lugar en la retaguardia, de Mefistófeles con barba blanca y de tierno bárbaro que utilizaba a los demás. O eso, al menos, es lo que piensa Gwen en unas hipotéticas memorias que nunca escribirá. Porque ha aceptado sus éxitos, pero también sus fracasos. Los esqueletos en el armario y las trampas del corazón. Aquellos que han pasado por su vida y la mujer diferente que ha sido para muchos de ellos. Una amante, una madre y hasta una amiga. Un amor maduro o una niña eterna que ha intentado liberarse del yugo creativo de su marido. Una Roxy Hart o una Sally Bowles. Pero con ese punto de melancolía que la ha devuelto al nido. A ese tipo de ratos sombríos y a ratos luminosos. Ebrio e incansable, con el que bailar nunca fue simplemente bailar. joven le sorprende la visita de Anne, que en algún momento fue otra de las mujeres de Bob, ahora convertida en coreógrafa por derecho, en maestra que quiso ser aprendiz, en heredera de un legado creativo. Ella todavía es joven y mantiene la fuerza suficiente como para evitar que el show business la devore, la mastique y la escupa. Y a diferencia de Fosse, no necesita a alguien a su lado para tomar perspectiva, para corregir o mejorar, para transformar o forjar, porque sabe cómo mirar a los bailarines, a sus cuerpos y sus articulaciones, sabe cuándo ser sexy y cuándo vulnerable, y el ritmo de tap dance que martillaba el cráneo de Bobby lo ha domesticado hasta convertirlo en el sonido natural de sus pasos. Gwen piensa en la vejez de una Maureen O'Sullivan, sentada al piano cantando canciones de los años de oro, de reliquias de una época en la que el Hollywood mezquino sabía cómo disfrazar su verdadera naturaleza. A ella le habría gustado otro final, también al piano, con Johnny Kander y Freddie Epps poniendo música y letra a su vida. Pero ya es demasiado tarde. Ni siquiera ha conseguido en todo este tiempo levantar la adaptación al cine de Chicago, ese sueño que solo pudo poner en escena, por mucho que Goldie Hawn se postulase para protagonizar la película. De una manera u otra, Bob terminó en el último plano de All That Jazz, con su sonrisa extática para encontrarse con la muerte más bella y la bolsa de cadáveres que se cerraba para siempre. Y Gwen no deja de pensar que gran parte de su vida ha girado en torno a él, que nunca ha podido dejar de gravitar a su alrededor, que el vampirismo creativo en el que se sumieron pudo con absolutamente todo. Y en verdad le gustaría preguntar a Anne cómo lo ha conseguido. ¿Cómo se puede ganar una carrera de obstáculos cuando llegas en la segunda posición? ¿O cuando formas parte del vagón de cola? La visita de Anne termina cuando Nicole llega a casa y las dos mujeres hablan de sus cosas, ante la atenta mirada de una Gwen que vuelve a ser esa figura observadora al lado de la cámara. En el fondo, ahí fue en donde pasó gran parte de su vida, cada vez que Bob la buscaba con la mirada, en el decorado, en el escenario o en la sala de montaje. Y así es como debe ser. Solo que ahora ya se ha acabado todo, el tiempo y el sueño. Y es momento para adentrarse en otra historia, en otra película, en otro número de baile. Mientras las chicas ríen, compartiendo confidencias e historias de un mundo que cada vez más le resulta ajeno, Gwen sube a su habitación para descansar un poco. El ruido del fin de siglo apenas la perturba. Hace tiempo que todo eso pasó. Y en esos últimos instantes, a modo de resumen de una vida, busca en el silencio el ruido de sus zapatos sobre el parqué, los vestidos con volantes y los pantalones ajustados, pero sobre todo esa mirada curiosa, inquieta, despótica y dependiente que la ha marcado con una huella indeleble. 5, 6, 7 y... Vamos, a primera y desde arriba. Quiero ver cómo se tensa cada músculo, cada tendón, cada fibra de vuestro cuerpo. Quiero ver cada gota de sudor resbalando por vuestra frente. Podéis fallar, podéis dar un paso en falso, podéis incluso olvidar algún movimiento de la coreografía. Pero lo que nunca os perdonaré, nunca, bajo ningún concepto, es que no le pongáis pasión. La pasión lo es todo. No hay baile sin pasión, no hay arte sin pasión, no hay vida sin pasión. Saltad, corred, bailad, fregad los platos, bostezad, haced el amor, jugad al ajedrez, rellenad la declaración de la renta, haced lo que queráis, pero nunca olvidéis hacerlo con pasión. La falta de pasión es el peor pecado que podéis cometer, y os lo digo yo que he cometido muchos. De hecho, no recuerdo un día de mi vida en el que no haya pecado, en el que no le haya fallado a alguien, especialmente a ella. Pero nunca, y digo nunca, he faltado a mi compromiso con la pasión. He sido un tipo de mierda, un marido de mierda, un padre de mierda, a veces hasta un bailarín de mierda. Quise ser Fred Astaire, pero no tenía lo que se necesitaba para ser Fred Astaire, ni siquiera lo que se necesitaba para saber que no podía ser Fred Astaire. Después me casé una vez y engañé a mi primera mujer con la segunda. A la segunda la abandoné cuando estaba moribunda para irme con la tercera. Y la tercera, ¿qué os podría contar de la tercera que no sepáis? Me enamoré de Gwen en el mismo instante en el que puso el pie en la sala de ensayo, cuando ella creía que venía una audición, pero yo ya sabía que el papel era suyo incluso antes de terminar de calentar. Ella era maravillosa, era buena esposa, era una madre fantástica. Pero la engañé. La engañé una vez, y luego otra, y otra, y otra más. La engañé con Victoria, con Karen, con Joanna, con Brenda, con Molly, o era Holly, o quizás sería Polly, y con muchas otras que ahora mismo no puedo recordar. Y me enfadaba con ella cuando se acostaba con otro tipo, incluso después de que yo hubiera arruinado nuestro matrimonio. Ella cuidó de Nicole cuando yo estaba desaparecido, casi siempre trabajando, pero muchas veces en la cama de alguna bailarina o de alguna corista. Y después llegó Annie, y con ella la idea de poseerla, de vampirizarla, de mantenerme joven a costa de absorber su espíritu. Annie tenía mucho talento, pero me empeñé en insistirle que nunca sería una gran bailarina. La humillaba para que no me abandonara, para que sintiera que siempre tendría algo que enseñarle, porque me aterrorizaba la idea de que pudiera tener éxito sin mí. Yo tenía celos de todos sus compañeros de reparto, de todos los bailarines que la levantaban en brazos, mientras yo siempre estaba por ahí follando con alguna bailarina o con alguna corista. Como Gwen, Annie también cuidó de Nicole. Lo hicieron juntas, la madre y la amante. Una unión contra natura para hacer lo que yo me había negado, a lo que yo había renunciado enarbolando la bandera del arte, de mi arte. Yo solo pensaba en el próximo paso, en el próximo movimiento, en cómo podría seguir maravillando a un público que cada vez exigía más. Y mientras tanto bebía, fumaba, esnifaba coca y follaba, con alguna bailarina o con alguna corista. En un momento dado pensé que podría ser el mejor del mundo, incluso el mejor de la historia. Algunos me lo hicieron creer cuando fui el primero en ganar la triple corona el mismo año. Fueron tan convincentes que hasta consiguieron que pensara que el mundo de los musicales se me había quedado pequeño, que el paso lógico era dinamitar las expectativas, que sería buena idea hacer una película en blanco y negro sobre un cómico drogadicto y suicida que no le hacía gracia a casi nadie, y mucho menos a mí. Me creía invencible, inmortal. Estaba convencido de que podría con todo, de que el mundo y todo lo que hay en su interior estaba a mis pies y me pertenecía. Hasta que llegó la tos, el hormigueo en el brazo izquierdo, la opresión en el pecho. Sentía como si alguien estuviera pisando mi tórax con una bota de hierro. Pero ni aun así fui capaz de darme cuenta de que hasta los dioses, si se pasa por alto la mitología, también son mortales. Y entonces fue cuando lo vi. Lo vi como si fuera una revelación mientras estaba tumbado en esa cama de hospital, unos segundos antes de que el cirujano me abriera el pecho desde la garganta hasta el ombligo, unos segundos antes de que desatascara mis arterias y me dieran unos años más de vida. Entonces lo vi, claro como el agua cristalina. Todo lo que había hecho hasta entonces, incluidos mis errores, había valido la pena. Todo el daño, todo el pecado, toda la soberbia, toda la manipulación, no eran nada comparados con el sublime arte de trascender. La vida está hecha para vivir en el alambre, y todo lo demás es esperar. Así que es hora del espectáculo, amigos, y el mayor espectáculo de la vida de Bob Fosse es su propia muerte. Y aquí termina este episodio 3 de Espacio Vacío, que han escrito y locutado Oscar Brox y Héctor Gómez. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio, recordándoos que nos podéis escuchar todos los martes en Radio Malva, en el 104.9 de la FM, también los jueves de 7 a 8 de la tarde y los viernes de 9 a 10 de la noche, en cualquier momento del día, de la noche o de la madrugada, a través de iVoox en la dirección que encontrarás en nuestra cuenta de Twitter, que es @elespaciovacio. Así que ya sabes que búscanos y síguenos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio. Adiós. He sure is blue. I sure am blue. He sure is blue. I sure am blue. He sure is blue. I sure am blue. He sure is blue. I sure am blue. A 2, 3, 4. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my life goodbye. Bye bye your life goodbye. Bye bye your life goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. Oh yeah. I'm through with counting the stars above. Forget the stars, and here's the reason that he's so free. He's a loving baby. She's through with me. Bye bye your life goodbye. Bye bye your life goodbye. Bye bye your life goodbye.